¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Bueno, tengo varios temas hoy que comentaros. Ya estoy en la fase final de lo que es la reforma de mi casa. Atrás quedaron los días de sinsabores del Leroy Merlin, a quien obviamente no recomiendo como empresa de reformas, ya que subcontratan reformas y luego ellos se desentienden, ya que cogen a contratistas que no conocen y que solo les interesa captar el máximo número de contratos para luego dar un mal servicio al cliente, pero ya les da igual porque han cogido el dinero, cambiar fechas, alargar la duración, incluso porque me están llegando varias, la gente me está comentando historias de, el otro día me decía una amiga, no alguien de internet, una amiga, me decía, mira, yo contraté a una reforma pequeña del cuarto de baño en el Leroy Merlin, me tenían que colgar una cosa y me mandaron a gente que no sabía de reformas. Es decir, como si me mandan a mí. Aunque yo hay cosas que sé. Por ejemplo, que si vas a hacer un agujero en el cuarto de baño, necesitas una broca específica para cerámica, para lo que son las el baño. Y el tío, pues por lo visto, no tenía una broca preparada para eso y le hizo un desastre en el cuarto de baño. Y esto fue con Leroy Merlin. Entonces, amigos, lección aprendida, hay que poner las cosas en manos de profesionales. Que, por cierto, estoy contentísimo. Estoy muy, muy, muy contento con el trabajo que está haciendo la gente, gente de mi barrio. No he pagado un duro. Es decir, me han hecho la pintura, muy contento con el trabajo de pintura. Hoy me están poniendo ya el suelo. Bueno, todo pinta de que va bien. Y de hecho es que no he pagado. O sea, que a mí eso me parece una gran garantía. Es decir, si yo no quedara contento, me hicieran una pifia, yo obviamente no pagaría hasta que no me lo dejaran bien hecho. Así que súper contento. Bueno, independientemente de eso, del asunto personal que obviamente es lo que me tiene alejado de los micrófonos y no estoy grabando con la regularidad que suelo grabar. Pero básicamente no estoy grabando ahora mismo porque estoy muy envenenado. Es decir, ahora mismo si yo grabara de algo sería para hablar del tema de Cuba. Un tema que me... Quiero decir, tengo amigos cubanos y soy un español, con lo cual aquí en España, lo digo para aquellos que me escuchéis de otros países, aquí en España el tema de Cuba es un tema ideológico. Es decir, la derecha y los conservadores apoyan un cambio de régimen en Cuba. Y la izquierda, pues bueno, tenemos una izquierda moderada, que es el PSOE, que obviamente dicen que no hay democracia en Cuba, pero el problema es que la izquierda moderada en España se ha aliado con una izquierda radical, que es Podemos. Y estos de Podemos, pues son, tienen vínculos ideológicos con el socialismo del siglo XXI en Venezuela, es decir, han recibido dinero de Venezuela, cosa que está demostrada, de hecho han tenido juicios, los han perdido, han tenido juicios contra periodistas, los han perdido, han recibido fondos del gobierno de Venezuela, aparecen o aparecían en Telesur, en mítines pro-chavistas. De hecho, cuando murió Fidel Castro, incluso ya no solo Podemos, cierta ministra socialista puso en Twitter hasta siempre comandante, es decir, Fidel Castro, el asesino, el dictador, el golpista de Fidel Castro, el comunista de Fidel Castro. Entonces, es preocupante que la izquierda moderada tenga a gente que son demasiado comprensivos con la dictadura cubana y que cuando le preguntan que qué piensan de Cuba, dicen, bueno, es que esto es un tema muy complejo. Esto lo decían gente de Podemos, de altos cargos de Podemos, diciendo, bueno, es que de lo que hay que hablar es del bloqueo. O sea, esta gente se ha tragado la propaganda política del régimen castrista y entonces toda la culpa es del bloqueo. Es decir, que en Cuba... Por cierto, Cuba, que recibe alimentos de Estados Unidos y que recibe remesas económicas de Estados Unidos. El problema es el bloqueo. Si no fuera por el bloqueo, Cuba sería un paraíso de pleno empleo, prosperidad, etc. Esto es lo que dicen los de Podemos. Y por supuesto, no se cuestiona la legitimidad. Pero claro, es que si tú eres comunista, Cuba te parece el modelo a seguir. Si eres un fanático, uno de izquierda radical, no de izquierda moderada, de izquierda radical, de Podemos, te parece que Cuba es el modelo a seguir y todo lo malo en Cuba es culpa del enemigo. Esto es como cuando, pues yo qué sé, Khrushchev en la Unión Soviética no cumplían los planes quinquenales y decían que la culpa era del imperialismo americano. Entonces, esta es la ineficacia. Esto es como la religión, como el fanatismo religioso. Si tú eres un fanático religioso, no vas a ver ningún tipo de evidencias. Te vas a negar a las evidencias. El pueblo está pasando hambre. Es culpa del imperio americano. Nunca es culpa nuestra, ¿eh? Siempre es culpa del imperio. Y es que hay cosas que son indefendibles. El presidente de Cuba, bueno, presidente de Cuba, como si lo hubieran votado a los cubanos. Los cubanos tienen un partido político y votan a ese partido o a ese partido, porque es una dictadura. Díaz-Canel hizo una alerta antifascista muy al estilo de Pablo Iglesias, diciendo que había que salir a la calle a combatir. Y llamaba a los revolucionarios a combatir en las calles. Es decir, el presidente de un país, que se supone que es democrático, según Podemos, pues decía que lo que había que hacer es que con esta gente que se está manifestando porque se están muriendo de coronavirus, de hambre, por carestía de los alimentos, por falta de atención médica, lo que hay que hacer es molerlos a palos. O sea, ¿qué clase de criminal dice eso en público? Y si eso lo dice en público, en privado, ¿qué es lo que practicarán? O sea, si en público hacen eso, cortan internet en el país, han matado ya a un joven. Y también quiero decir una cosa, lo digo porque la gente se viene un poco arriba, ¿no? En Miami están cortando autopistas los cubanos pensando, y me parece muy bien que hagan ruido, pensando que esto va a ser la revolución que Cuba necesita. Esto no son más que protestas vecinales, que no van a quedar seguramente en nada. Esto es gente que está harta y que han salido a la calle por pura desesperación, porque el hambre les ha puesto entre la muerte y la manifestación. Es decir, ya no tienen nada que perder. Como están muriendo de hambre, pues les da igual los palos. Pero esto no es un cambio de régimen. O sea, el poder represor de los comunistas, que llevan ya años ejerciendo la represión en Cuba contra disidentes, contra artistas, contra todo el mundo. El poder, la capacidad de la inteligencia cubana, me refiero a los servicios de inteligencia de Cuba. Esta gente sabe muy bien cómo reprimir. De hecho, han instruido a los venezolanos cómo instruirles. Es más, en Venezuela, por si alguien le daba por imitar a los cubanos, han intentado secuestrar al líder de la oposición, al presidente no electo, pero presidente investido por las naciones que le dan palmaditas y le dicen, parte de la cara tú, que nosotros ya te apoyaremos. Pues los servicios de inteligencia venezolanos se metieron en la casa del tío, en el sótano, en el parque, en el garaje, y a punta de pistola quisieron llevárselo. ¿Por qué? Pues me imagino que quieren evitar que ese tío saliera a la calle y que iniciara algaradas al estilo de Cuba. Pero lo de Cuba se va a quedar en nada, por desgracia. Porque han salido los policías y se han dedicado a detener a gente. Es decir, empieza la manifestación en Cuba. ¿Y qué hacen? Llegan policías no uniformados. Dicen, este tío de aquí, lo cogen y lo meten en el coche, desaparece. Por cierto, se han llevado un ajedrecista, un gran maestro de ajedrez cubano, se lo han llevado. Y ya el colmo de esto me ha parecido genial, no, porque me parece fatal, me parece un crimen. En un programa de televisión de aquí de España, pues estaban hablando del tema de Cuba, un programa de estos de Risto Mejide, yo no lo veo, pues resulta que estaban, pues eso, en una especie de tertulia, y había una chica youtuber cubana que se llama Dina, Dina Stars, y mientras estaba teniendo lugar el programa en directo, llegaron la policía y se llevaron a Dina. sin orden judicial ni nada. En directo. La chica, antes de que se la llevaran, Dina Star, dijo en televisión, esto salió en España, en televisión España, hago responsable al gobierno de Cuba de lo que me pueda pasar. ¿Tenía miedo en la cara? Sí, sí, sí. La chica, aunque, en fin, los disidentes cubanos tienen más valor que todos los castristas, procastristas españoles, la chica tenía miedo. Detenciones sin órdenes, tú te vienes. ¿Y por qué? ¿Por qué detuvieron a Dina Star? Pues por la misma razón que están deteniendo a la gente, por decir abajo el comunismo. Abajo el comunismo, abajo la dictadura, abajo los Castro. Esto es una vergüenza. También os digo, yo no soy de los que defienden intervenciones militares. Pero sí os digo que hay que estar cerca de esta gente. Yo creo que los cubanos tienen que resolver sus propios problemas. Ahora, creo también en el aislamiento político y económico. Creo que es lo mejor para que la gente reaccione. Podemos se ha retratado. Ayer le preguntaban a Pérez Reverte en Twitter, ¿no?, que qué pensaba, ¿no? Y Pérez Reverte pues venía a decir que si hay alguien que está apoyando al régimen de Cuba es porque tiene intereses en, y algo recibe. Voy a leer el tuit así. Lo puso Pérez Reverte hace 11 horas. No creía necesario expresar lo evidente, pero me lo piden. Cuba es una dictadura, no una democracia. Y quien defienda al régimen cubano, sea español o hispanoamericano, demuestra tener muchos intereses turbios, mucha ranciedad política y muy poca vergüenza. ¿Qué más puedo decir? Pues yo lo que digo, amigos, es que Podemos es una vergüenza. Yo no sé cómo en España podemos permitir que haya un partido como Podemos, un partido que defiende dictaduras. Lo irónico de Podemos es que acusa a Vox de defender el franquismo, cosa que, aparte de algún pirado que diga que vota a Vox, Vox defiende la monarquía, la constitución y condena todas las dictaduras, las de izquierdas y las de derechas. Podemos no. Podemos dice que España es un país franquista, que la constitución es una especie de trampa que hicieron los franquistas para quedarse en el poder, que la policía y los jueces son franquistas y que viven reprimidos. Esto dicen los niños de izquierda de Podemos. Y yo no sé cómo se puede permitir, y la gente de Podemos que vota a Podemos tiene que entender esto. O sea, yo sé que hay gente de izquierdas que está decepcionada con el PSOE, pero lo que hay que hacer es pedir una renovación en el PSOE para que en España haya un partido de izquierdas moderno, decente, democrático y que condena por igual todo tipo de dictadura y no se metan en el gobierno algunos ministros que dicen hasta siempre, comandante, el problema de Cuba es el bloqueo, no es que sea una dictadura, yo ahí no voy a entrar, y evitan las preguntas, que hay ministros socialistas en esa dialéctica. Entonces, a Podemos se le tendría que caer la cara de vergüenza de llamar franquista a otros partidos políticos que no son franquistas, pero ellos defender la dictadura comunista. No tienen vergüenza. Son indignos, son indecentes. Y a mí simplemente me parece, porque yo no voy a entrar en cuestionar la categoría moral, ¿no?, porque no conozco las motivaciones. Sé que reciben dinero de Venezuela, sé que cuando van a Venezuela les abren las puertas, sé que Monedero tenía despacho al lado de Nicolás Maduro. Esto lo dicen ellos, ¿eh? No son conjeturas, es que lo dicen ellos. Pero en el fondo no son más que niños ricos que juegan a ser revolucionarios. Mirad, no hace mucho tiempo una activista chilena, saludos a los amigos de Chile, la señorita Carolina Cox, activista del socialismo cubano, defensora del régimen cubano, la chica, actriz, como muchos artistas defensores del comunismo cubano. También pasa lo mismo en España, ¿eh? En España tenemos a muchos radicales de izquierdas que son actores. Es decir, son ricos, viven por encima de los problemas de la gente normal, pero defienden el comunismo cubano. Bueno, pues esta mujer fue a Cuba y tenía problemas para salir de Cuba y no soportaba ni un minuto más en Cuba. Así que hizo un vídeo lloriqueando, pidiendo al gobierno chileno que lo sacara de Cuba. Estamos en un hotel donde hay una plaga de ratones, no hay papel higiénico y el agua escasea, decía la actriz chilena y militante de izquierda Carolina Cox. Activa participante del estallido social en Chile, defensora del régimen comunista cubano. Y decía que el presidente Piñera, que por favor lo rescatara. Luego decía que Piñera era un terrorista. Es decir, estos son la gente del mundo de la cultura, los políticos idealistas que piensan que Cuba es una maravilla, que se alimentan de propaganda política fabricada en Cuba y en Venezuela, pero que cuando van a Cuba suplican que lo saquen de allí, que ahí no hay quien viva. Bueno, pues hay muchos cubanos para los cuales esa es su realidad. Entre estos defensores del castrismo está Errejón, que ahora está en Más Madrid. Otro partido de comunistas que viven en pisazos y en zonas nobles y que viven de este cuento. Este mismo Íñigo Errejón que decía que en Venezuela había colas para comprar alimentos porque los venezolanos son muy sociables. Y según Errejón, la gente en Venezuela hace colas aunque no vayan a comprar nada, porque es que son así. Esta gente, como Errejón, están tan intoxicados con la propaganda, con el dinero que reciben de los comunistas y lo reciben para vender sus ideas aquí. Son niños ricos jugando a ser revolucionarios. Ayer se vacunaba Errejón. Interesante, ¿eh? Se hacía su fotito. Por cierto, lo vacunaba. Se hacía su fotito y diciendo: amigos, ya tengo la primera vacuna. Esto es el Estado. Esto es gratis. Este señor no se ha enterado de nada. O sea, ¿se cree que el Estado es un mago que saca las cosas gratis? No, hijo, no. Bueno, primero de todo, te ha vacunado la Comunidad de Madrid, porque vivimos en la España autonómica. Segundo, el Estado no da cosas gratis. Lo pagan los autónomos a los que están esquilmando impuestos. Pero, ¿qué pasa? Que estos pijos de izquierdas con iPhone se creen que por hacer, como dijo Pablo Iglesias, vamos a garantizar por ley las pensiones. Ah, porque la ley es mágica. Porque el boletín oficial del Estado es mágico. Entonces, si tú pones que por ley se garantizan las pensiones, el dinero surge de la nada. Porque el dinero surge de la nada. Esta gente está fuera de la realidad. Y yo entiendo y respeto a la izquierda. Que no se equivoque la gente. Yo creo que en España es necesaria la izquierda, porque es necesaria la democracia, pero son necesarios gente de izquierda de la altura de Julio Anguita, gente de izquierda de la altura de los comunistas que fueron parte de la transición y que tuvieron bastante altura moral. Y mira que no me gusta el comunismo. Pero creo que en una democracia son necesarios. Pero son necesarios gente con valores. Gente que está conectada a la realidad. Por cierto, en el PSOE hay mucha gente así. El problema es que están ninguneados. ¿Qué es lo que va a pasar en Cuba? Por desgracia no va a pasar nada. Porque estas protestas han sido quirúrgicamente sofocadas. Violentamente aplastadas. Porque los comunistas saben muy bien cómo controlar a la población. Déjame que cambie de tema. Dos temas, uno sobre coronavirus y otro sobre el famoso TikToker que bueno, vaya noticia. Bueno, primero, El 22 de marzo del año 2020, las mayores admisiones en los centros hospitalarios eran de personas mayores. Esta semana están ingresando jóvenes en los hospitales, 47 en un solo día. Está aumentando el número de personas jóvenes que están ingresando en los hospitales. Por cierto, el 70% de la gente que ha ingresado en Andalucía por coronavirus son personas que se negaron a ponerse la vacuna. Esto lo digo para mis queridos amigos negacionistas que viven leyendo páginas web hechas por tres tíos cutres que no dejan de pedir dinero, que se basan en informes médicos que no saben ni quién los ha escrito, pero que están totalmente fuera de la realidad. El otro día lo dije en Twitter, lo voy a decir ahora otra vez. Están aumentando los ingresos de gente que está vacunada. Gente con las dos dosis. Y alguno dirá, ¿y qué pasa? ¿La vacuna no funciona? No, la vacuna es muy eficaz. De hecho, ahí están los resultados. Pero la vacuna no es 100% eficaz. Es altamente eficaz. Y mirad, las residencias, ya las personas mayores no se están muriendo como se estaban muriendo ni al ritmo al que se estaban muriendo antes, porque están vacunados. Pero eso no significa de que estando vacunado no puedas contraer un cuadro grave de coronavirus. ¿Qué quiere decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que, por desgracia, la pandemia no se ha ido y va a seguir. Y tendremos que seguir teniendo muchísimo cuidado. No creo que se tenga que paralizar la economía, no, pero creo que se va a tener que mantener la distancia social, limitar las reuniones en espacios cerrados, mantener la mascarilla. Porque estos son los resultados. Bueno, vamos a ir con algo un poquito más desenfadado porque estoy que trino. Me imagino que todos los que estéis metidos en Twitter y en redes sociales habréis visto la noticia de un TikToker que yo no lo conocía, que se llama Naim Darrechi. Este señor, tipo joven, guapo, me resulta muy interesante el perfil de tipos guapos de ahora, ¿no? Es decir, en mi época, yo tengo casi 50 años, pues los tipos guapos eran, bueno, si me preguntas por los extraños 80, eran tipos pues peludos, con un pelazo tremendo y el pelito largo, ¿no? Ahora los tipos se me parecen a cantores, o sea, cantantes, no cantores, cantantes de pop coreano, ¿no? Aspectos medio femeninos, el pelito muy cuidado, se cuidan más el pelo que mi mujer, no es que mi mujer no se cuide en pelo, pero es que creo, yo lo vi cuando iba al gimnasio, ¿no? En el gimnasio al que yo iba, muchos chicos tenían dos taquillas. Una para productos capilares, el secador de pelo, productos para el pelo, cremas, y otra para meter la ropa. Que alguno dirá, ¿y a qué gimnasio ibas? Hombre, obviamente iba a un gimnasio donde iban muchos homosexuales. Y no es que fuera una apreciación, es que era obvio, ¿no? Hablas con la gente y te relacionas y conozco a la comunidad, por la que siento un gran respeto, por cierto. No estoy condenando ni estoy diciendo nada. Este tipo, Naim Darrechi, es el típico TikToker guapo, que su principal mérito es que es guapo, ¿no? Es guapo y es popular y las chicas lo siguen. Pues el tío estaba en una especie de entrevista y entonces el tío dijo que él pensaba que era estéril. Dice, porque de hecho le digo a las chicas que yo no uso preservativo porque me he operado, pero es mentira, yo no me he operado, decía el tipo. En una entrevista que hizo con el youtuber Mosto Papi. Y entonces el tío decía, confesó en directo, que engaña a las chicas con las que tiene relaciones sexuales. Les dice que está operado, no usa preservativo. Dice, hombre, y de momento todavía ninguna se ha quedado embarazada. O sea, que yo pienso que algo tengo, pero reconoció algo que obviamente lo dejó en mal lugar, ¿no? Esta gente, estos nuevos influencers que tienen muy pocos estudios, menos lecturas y aún menos sentido común, son gente que luego terminan llorando por las esquinas y pidiendo perdón, como ha pasado hoy, que ha pedido perdón de aquella manera. La ministra Irene Montero, que que, en fin, ¿qué podemos decir del papel de Irene Montero y de las leyes que están saliendo? Pues dijo que iba a poner en conocimiento de la fiscalía lo que había hecho Naim Darrechi porque tenían que tomar medidas y tal. Tampoco es que el tío se le vea muy afectado, ¿no? Esto obviamente ha sido noticia y lo que yo pienso, la reflexión que yo me hago es que tú puedes definir a una generación por los ídolos de esa generación, por las personas a las que admiran. No hace mucho, lo leí también hace poquito, un otro TikToker pues había cogido el coche y había atropellado a una mamá y a su niña. Había cogido el coche, había ido a gran velocidad y mató a una madre y a su hija pequeña. Afortunadamente esto pasó, creo que fue en Estados Unidos, lo han sentenciado a 20 y tantos años de cárcel. Aquí en España no pasa nada. Lo sorprendente de la noticia, porque este tipo era un niñato, igual que Naim Darrechi. Naim Darrechi a mí me parece, pues no sé, no lo conozco, pero por la forma de hablar, por la forma de expresarse, ves el perfil de un sujeto que no tiene mucho que ofrecer. Pues bien, las chicas, las seguidoras del TikToker que cogió el coche y mató a una madre y a su hija, empezaron a iniciar una especie de campaña en redes sociales pidiendo que lo indultaran. Que había cometido un error, que claro, que es muy guapo. Por cierto, hace, creo que fueron 3 años, un amigo mío, un querido amigo mío, unos queridos amigos míos, un matrimonio, pues perdieron a su hija de 20 y pocos años porque un tipo hasta arriba de drogas, montado en un coche, en un camino de pueblo, mató a su hija. En un sitio donde tenías que ir, pues no sé si a 30 por hora, el tío iba a 100 y pico por hora y mató a su hija. Ese tío está libre, ¿eh? Ese tío está libre. No sé cómo funcionan las leyes en otros países, pero que a mí que un tío coja el coche y por imprudencia mate a alguien y caiga el peso de la ley, y que en España el hecho de que vayas drogado significa que es un eximente, como el caso del chico este Samuel Luis, por cierto, evangélico, de una iglesia evangélica en Coruña, creo que era. Conozco gente que va a su iglesia. Que los que mataron a este chico usen como eximente que iban drogados. No, es que iba drogado. Ah, bueno, iba usted drogado. Entonces, en vez de 10 años de cárcel, lo voy a meter 3 años. Bueno, no soy jurista, o sea, estoy hablando así, estoy ironizando sobre este tristísimo asunto. Para mí, la eximente de ir drogado me parece el recurso fácil de los delincuentes. Es que le pegué a mi mujer, iba drogado. Ah, bueno, iba drogado. Es que atropellé a alguien y lo maté, iba drogado. Ah, bueno, iba drogado. Entonces vamos a ser más comprensivos. Es que cogí a un chico por la calle y le pegué tal paliza que lo maté. Pero es que iba drogado, señor juez. Ah, bueno, pues en ese caso veremos qué podemos hacer con las penas, porque la misma ley te ampara. Ampara como una especie de atenuante, ¿no? No sé si he utilizado correctamente la categoría legal, no lo soy, por lo tanto no me juzguéis como jurista, porque no lo soy. Así que, amigos, vaya noticias que traigo. Pero son las noticias que me rondan en la cabeza y quería compartir con vosotros pues estas reflexiones. Así que un saludo a todos. Por cierto, dentro de poco espero estar en la Euskal. Va a ser una Euskal diferente, pero estad preparados porque habrá directos como los ha habido en el pasado. Así que si todo va bien y si no hay grandes cambios, ahí esperamos estar en la Euskal con muchos y muy buenos amigos. Un saludo a todos y hasta pronto.